Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Franca Larrayuela le invita a quedarse en nuestro programa de Medicina Ancestral, que lo transmitimos todos los días lunes de 11 a 12 del día. Gracias por estar con nosotros, conectados, desde cualquier rincón donde usted se encuentre. Gracias por la oportunidad de poder compartir estos instantes. No se vaya, quédese con nosotros en este día lunes de 11 a 12. Usted sabe que todos los días lunes tenemos consejos y orientaciones para toda la familia, para que tenga una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida. Nosotros siempre estamos al pendiente de que usted esté mejor en todos los sentidos. Este programa es con la conducción de la doctora Miriam Sánchez en el tema de medicina ancestral y la fitoterapia desde la conexión de la naturaleza de la Pachamama con la naturaleza del ser humano. Queremos felicitar a todos los cumpleañeros, sean hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Un fuerte abrazo. Un cálido abrazo de prosperidad, de amor, de salud y deseándoles los mejores éxitos en su nuevo caminar, en su nuevo tiempo, que es los cumpleaños, los aniversarios de bodas, los aniversarios de parejas que tenemos en todo nuestro entorno de nuestro lindo Ecuador. El tema que nos trae ahora para su bienestar, para su digamos, su avance, su despertar, siempre recordándoles desde el principio que las reglas de la organización, de la salud, del bienestar y de la protección están en nuestras manos, es en la decisión propia. Y antes de entrar a nuestro tema central que hemos escogido, queremos dar unos pequeños consejos al respecto del mundo interior de cada ser humano. Hoy estamos trabajando en el tema del despertar de la conciencia, el conocer el universo interior, individual y colectivo del ser humano. ¿Cómo descubrimos el interior del universo? Ese universo que nosotros tenemos dentro, ese universo que de pronto para unos es tan desconocido que solamente acepta que es un cuerpo que nace, crece, reproduce y muere. Porque eso es el concepto que la sociedad en sí nos ha enseñado y esos son los esquemas o los estereotipos sociales con los cuales nos han criado en nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros nos han dejado ciertas reglas de desenvolvimiento y a veces cumplimos y a veces no cumplimos y a veces nos perdemos y a veces estamos orientados. Si queremos estar orientados por nuestro universo interior, tenemos que empezar diciendo que tenemos que aceptarnos como somos, que tenemos que reconocer nuestra identidad, que tenemos que tener amor propio y autoestima. El amor propio en sí es la aceptación, el respeto, el valor, el ser positivo, propositivo, tener las percepciones propias y las consideraciones hacia nosotros mismos. Ahí estamos hablando de amor propio. Este es el hermano que va enlazado en la autoestima. Por eso hablamos de amor propio y autoestima. Ahí vamos descubriendo nuestro universo. ¿Por qué? Porque la autoestima nos permite diferenciar o, digamos, identificar el resultado de la evaluación y la percepción que tenemos de nosotros mismos. O sea, ahí está la autoestima. Cuando nos valoramos, cuando nos aceptamos, cuando somos respetuosos con nosotros mismos, estamos hablando de amor propio y autoestima. El amor propio es la fuente de todos los, los amores, ¿no? De todos los sentimientos. No podemos seguir en eso de que el amor lo puede todo. Y que por amor podemos morir, que por amor podemos aceptar la paliza, por amor podemos aceptar los sacrificios. No, esto no va por amor. Hay que tener, digamos, desarrollado el amor propio para tener las decisiones propias y asumir los resultados de nuestras decisiones. Eso es fundamental. Entonces, ahí empezamos a descubrir nuestro universo interior. No vamos a movernos solamente a la voluntad de la sociedad, sino vamos a movernos realmente a la voluntad propia para nosotros asumir nuestras responsabilidades. Así, con el respeto los unos por los otros, con el respeto al hablar, con el respeto al dirigirnos a nosotros y a los demás. Así nos movemos con una inteligencia natural que nos permite vivir y establecer relaciones muy complejas con el entorno. Solo ahí estamos aceptando que somos parte de un universo, parte de los cosmos, partes de un absoluto, pero que tenemos una conciencia propia. Así nos vamos a conectar con la Pachamama. Y en esta mañana, si ya estamos en el descubrir de nuestro propio universo, les invitamos a que aprovechen la temporada y aprovechen el tiempo, aprovechen el espacio en el cual viven y limpien sus campos electromagnéticos para estar más saludables, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Cuando nosotros nos conectamos con la naturaleza, aceptamos los procesos de la fitoterapia natural, sin entrar a los químicos, sin entrar a los procesos artificiales, que a la larga o a la corta nos va a afectar la salud. Así nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos el libre albedrío de estar bien o de estar mal. Los campos electromagnéticos de los seres humanos, pues, es una carga eléctrica en movimiento que genera campos magnéticos, que nos da calor, y cuando ellos se encuentran debilitados nos va a dar frío. Todas las células vivas, incluso las muertas, tienen una carga eléctrica. Entre 70 y 90 milivoltios podemos producir para hacer el campo electromagnético que nos cubre el cuerpo físico. Recordándoles que este campo electromagnético es el campo principal de la salud. Cuando este campo electromagnético se encuentra desgastado o perforado, se encuentra en desequilibrio, vienen los dolores. Primero aparecen las enfermedades psicosomáticas que nosotros llamamos medicamente, donde hay dolores que no son explicables en el cuerpo físico porque los exámenes van a salir todos que están muy bien. Pero en el campo electromagnético nos están avisando que ya hay una enfermedad, que ya está debilitado, que está perforado y que necesita curar ese campo magnético. Para que el campo electromagnético se encuentre fuerte, es necesario tener conexión con la Pachamama, con la naturaleza, con el aire, con la tierra, o sea, con el ambiente más sano posible para evitar enfermedades no solamente psicosomáticas, sino enfermedades físicas. Así se suma, pues, el bienestar, así se suma la tranquilidad y así se suma el desenvolvimiento de cada ser humano. Descubriendo el universo propio. Los campos electromagnéticos, que aunque solemos normalmente esperar que todo sea físico, pero No los vemos, pero los vamos a sentir cuando tenemos calor o cuando tenemos frío o cuando nos coge la corriente, cogemos una puerta, cogemos una chapa o la puerta del carro y nos coge la corriente. Estamos viendo los campos magnéticos que están en una carga negativa o en una carga positiva. Por eso es importante que el funcionamiento que esto genera sea con las influencias de la misma naturaleza y las actitudes que nosotros podemos tener en el cotidiano. También tiene que ver la alimentación, también tiene que ver las horas de sueño. Y en esto sí es importante la calidad de ropa que usted está utilizando. Por eso es que les decíamos de un principio, descubriendo su propio universo. Hay que descubrir el universo, pero no el que nos está cobijando desde afuera, sino el que nos está alimentando desde adentro. El campo bioenergético humano que hemos comenzado a medir en décadas, a partir del año 60 creo que empiezan aproximadamente a medirse cómo funciona la electricidad y cómo funciona la composición electromagnética. El ser humano pues normalmente le dice al campo eléctrico magnético, le dice el alma, le dice el aura, le dice le ponen nombres, ¿no? Pero es el campo electromagnético el cual cubre el cuerpo físico. Cuando nosotros miramos el campo electromagnético de las personas, podemos detectar aproximadamente cuál es la condición de salud que esta persona tiene, cuáles las actividades físicas que le están ayudando o que le están perjudicando a la persona, ya sea en la parte física o en la parte intelectual o en las frecuencias de la memoria. Podemos ver a través del campo electromagnético incluso la actividad de tipo espiritual o místico que tiene una persona. Cuando el campo magnético de la persona es en forma lineal, estamos hablando que es una persona que le gusta trabajar en lo intelectual y superar etapas de que se ha propuesto en el camino para la parte económica, para la parte física, para la parte intelectual. Pero cuando el campo magnético supera la línea y va hacia arriba el magnetismo, estamos hablando de una persona mística, de una persona más espiritual, que desarrolla la parte intelectual, que desarrolla la parte física y desarrolla y se conecta con la parte espiritual o mística. O sea, es un grado de conciencia más elevado. Y tiene prácticamente en sus manos la clave del bienestar, que reside en la capacidad de manejar la parte, ¿cómo se puede decir?, molecular de diferente forma, ¿no? Ya no es de como el colectivo, es una forma individual. Por eso les vuelvo y les digo que el conocer el interior de una persona muchas veces no necesita ni siquiera hablar mucho con esa persona, porque el campo magnético nos puede decir muchas cosas de esa persona. Pues según los ancestros, para que nosotros tengamos este campo energético fuerte, siempre fue recomendado estar en conexión con la Pachamama, con la tierra. Y por lo menos una vez por semana, hoy en la actualidad, pues antes era más frecuente porque uno caminaba sin calzado, estaba trabajando en la tierra con el don del asa, llamado ahora asadón. Sembrábamos en la tierra directamente y no teníamos cauchos que nos aíslen, ni tampoco la alimentación era tan mala como ahora, ¿no? La alimentación era mucho más energética, una alimentación mucho más sana y directamente de del chakra a la olla, no como ahora pasan por la manipulación de las máquinas y pasa por varios mercados para llegar al consumidor. Es totalmente diferente. Entonces, sí hay que volver a la investigación de los ancestros, a recuperar ese conocimiento ancestral que ellos nos han dejado de herencia y que hoy en la actualidad lo hemos dejado muy relegado por estar al frente de una computadora o al frente de lo que se llama el desarrollo ficticio, ¿no? Porque el aparente desarrollo también ha tenido sus consecuencias en el desenvolvimiento humano y los campos magnéticos del ser humano se han ido debilitando debido a esa ausencia de estar con la Tierra, de estar en conexión con la Tierra. De ahí que los ancestros nos han dejado una gran enseñanza al decirnos que no somos dueños de la Tierra, sino somos parte de la Tierra. Somos huéspedes de esta tierra y por ende nos alimentamos de ella. Ella nos alimenta a nosotros y ella nos hace fuertes en el campo magnético, en el campo electromagnético. De esta manera, pues, evitamos enfermedades, evitamos pobrezas, evitamos esa ausencia de la conexión directa con el universo y con la tierra. Ella nos ha dejado, pues, una gran enseñanza. Y es el manejo de la fitoterapia para el campo magnético fortalecido. Y la fitoterapia tiene que ver con todo lo que es tierra, aire, fuego, plantas y todo, ¿no? No solamente son plantas. Claro está que la fitoterapia, hablando médicamente, pues siempre estamos al pendiente de qué plantas nos van a fortalecer el campo magnético. Y en esta temporada les invitamos a que busquen la manera o la forma de fortalecer el campo magnético para evitar enfermedades virales, enfermedades contagiosas o enfermedades porque el campo magnético debilitado también es una señal, es una forma del cuerpo manifestar un dolor, una deficiencia de no solamente de energía, sino una deficiencia en el sistema inmunológico. Entonces le invitamos a que su alimentación sea saludable, a que haga ejercicio todos los días, a que camine. En el caso de los diabéticos, en el caso de las personas que son hipertensas, se recomienda una hora diaria de ejercicio o de caminata o de un trotecito suave, que haga unos 10-15 minutos de ejercicio cardio, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que calcifique sus huesos, a que limpie su sistema sanguíneo, a que limpie la piel, a que su sistema inmunológico se fortalezca y que lleve un equilibrio en los campos eléctricos. Ahora, no solamente está en el ejercicio, sino también en la alimentación. El tipo de alimentación que usted va a tener en la mañana, en mediodía y en la noche, bastante equilibrado. Hay que buscar las semillas, los germinados, la comida natural y bajar el índice del consumo de las carnes. Claro, cuando hablamos de carnes, en el cotidiano del campo magnético, en el caso de las personas que comen carne y que tienen bebidas isotónicas o alcohólicas, el campo magnético va a ser diferente, va a ser un color diferente y un campo de un grosor mucho más débil que el campo de una persona que es vegetariana o que es vegana o que es una persona que consume porciones muy pequeñas de comida tóxica, por decirles, se comieron un pedazo de carne o se tomaron un vaso de cerveza, que es muy esporádica. Entonces el campo magnético va a ser mejor, no va a ser tan dañado. pero sí en las personas que tienen, va a estar dañado en las personas que comen, por ejemplo, comida chatarra con frecuencia, no duermen bien, pasan frente a un computador todo el día, también mucho carbohidrato y el consumo de bebidas gaseosas o alcohólicas o isotónicas, entonces va a haber un campo magnético mucho más debilitado y la persona va a ser más propensa a tener enfermedades. Si está pasando por este tipo de exigencias en su cuerpo y necesita que su campo magnético vuelva a fortalecerse, al igual que la Tierra tiene un campo de ozono, usted también tiene un campo ozónico llamado magnetosfera, igual que la esfera. La magnetosfera es el campo ozónico o es el aura de la Tierra o el aura del cuerpo físico. Este tiene que estar fortalecido a través de la conexión directamente con la vegetación. Ahí es donde los rayos del sol y la energía de las plantas y de los árboles o de las cascadas o de los ríos o de los lagos, esa conexión directa de su cuerpo le va a dar otra vibración, le va a dar un campo eléctrico más grande. Por eso que los gobiernos cogen las cascadas, cogen los ríos para hacer las represas eléctricas, porque ahí están los hidrógenos, ahí está la parte magnética de la Tierra. Entonces lo encierran y dan la electricidad. Así es en su cuerpo. Cuando este campo es bien manejado, va a tener calor normal en su cuerpo, va a tener una circulación normal, va a evitar la sangre espesa, va a evitar problemas hepáticos renales, solamente con hablar de los campos electromagnéticos. Si las personas ya están pasando problemas de debilidad en sus campos magnéticos, les duele algo, la cabeza, un brazo, una mano, las rodillas, estamos ya hablando de problemas de los campos magnéticos y de los nadis eléctricos, ¿no? La electricidad de su cuerpo se encuentra en un desequilibrio. A esas personas que están en esta dolencia, pues les invitamos a que nos visiten en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Ahí está ubicado el Centro Holístico Flor del Capulí. Ahí está nuestra consulta y podemos hacer un diagnóstico. Y si usted desea, pues la terapia de lo magnética también lo podemos hacer para equilibrar sus campos electromagnéticos y eléctricos. Tenemos una terapia que es para equilibrar estos campos, equilibrar los chakras, los centros energéticos de su cuerpo. ¿Y qué más? Si ahora tenemos ya un tiempo que queremos fortalecernos y empezar un nuevo año con pie derecho, como dicen los abuelos, ¿no? Pues empezar un año con prosperidad, ya que este año 2020 ha sido un año de dolor para mucha gente y ha sido el desprendimiento de muchas personas también. Muchos seres queridos se han ido, se han desprendido con esta pandemia, entonces han quedado debilitados muchas personas, muchas familias. Le invitamos a que tome una cita y haga una terapia de fortalecimiento de su campo magnético. Y para ello puede llamar al 099-9298-117 y coger su cita, porque estamos atendiendo previa cita. Y no se quede sin esta promoción que estamos haciendo ahora, que vamos a mitad de precios. Estamos todos los precios revolucionados por esta temporada de noviembre y diciembre para que su año siguiente empiece con pie derecho y con prosperidad y con abundancia. Lo mismo para los que están de cumpleaños. Un regalo de una terapia de electromagnetismos para equilibrar su energía, pues qué bueno sería magnífico, ¿no es cierto? Entonces lo estamos regalando el 50% de esta terapia y puede acercarse a la Flor del Capulí. Estamos atendiendo todos los días desde las 9 hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Tiene esa oportunidad de conectarse con la inteligencia de las plantas y la inteligencia de las células para fortalecer este campo. ¿A quién no? ¿Quién no querría? ¿Quién no va a querer estar mejor los días que vienen? A todos nos gustaría empezar desde mañana estar mejor, desde pasado mañana haber superado los dolores, las penas, las nostalgias y que tengamos una buena remuneración económica, que tengamos el amor en la familia, que tengamos el amor de la pareja. A todos nos gustaría estar en ese campo magnético positivo. Nadie nos impide. Cuando tenemos autoestima y cuando tenemos amor propio por el valor a la vida, vamos a buscar ese equilibrio, vamos a buscar ese magnetismo, esa conexión con la tierra. También sabemos que hay días que estamos de buen ánimo y otros días no estamos de buen ánimo. Es porque estamos conectados a la vibración, de la, digamos, del magnetismo de la tierra, del magnetismo que nos puede dar el agua, que nos puede dar las plantas, que nos puede dar el aire y cuando estamos en el campo mucho mejor, ya que cuando estamos en la ciudad vamos perdiendo estos campos. El cuerpo humano es un cuerpo que se alimenta de la electricidad del ambiente. Pero cuando nosotros no tenemos los campos electromagnéticos en su totalidad, completos, están perforados, están rotos, entonces vamos a sentir nostalgia, vamos a sentir pena, vamos a sentir esa angustia, esa desesperación, o vamos a tener también, digamos, pobreza espiritual, mental, física. No vamos a tener la escasez del dinero cuando no estamos completos. Entonces siempre es importante que esta estructura magnética se encuentre bien. Y así se fortalecen sus huesos, se fortalece sus tejidos, evita la caída del cabello, evita el dolor de huesos, evita el dolor de cabeza. Y nos viene un estado de bienestar más abundante en todos los sentidos. Toda carga eléctrica en movimiento genera campos eléctricos. Quiere decir que si usted está haciendo ejercicios, es una carga eléctrica para su cuerpo. Y si usted está caminando sin zapatos, es una carga eléctrica para su cuerpo. Es un generador principal en el núcleo terrestre y también un generador principal en su núcleo celular de cada una de sus células, de sus centros eléctricos, y también esto le permite, estas emociones eléctricas, le permite tener mejor el sistema cardio. O sea, los latidos de su corazón son mucho más armónicos y el funcionamiento de sus órganos es mucho más pausado, es más armónico. Así es donde se alimenta el cuerpo físico. De ahí que sí se recomienda que las horas de sueño pues sean indispensables en la noche, no en el día, porque en la noche el cuerpo descansa y se recupera. Cada una de sus células y cada uno de sus órganos, rompiendo barreras, rompiendo esquemas, porque el cerebro cuando está durmiendo el cuerpo es donde organiza y ordena la reorganización celular en todos sus órganos. acercándose así a todos los microorganismos o moléculas beneficiosas de su cuerpo y eliminando todo lo que es tóxico, rechazando las moléculas dañinas y destructivas que se encuentren en su sistema. Por eso se recomienda que el campo magnético esté equilibrado. Ahora, hay personas que creen que esto existe y otras que creen que esto no existe. Esto no es hechicería, esto no es brujería, esto no es magia. Esto es una realidad como está compuesto su cuerpo electromagnético. De ahí recuerde que la medicina china, pues con la acupuntura va directamente a los nadis eléctricos, le ponen la agujita y canalizan la electricidad para que el cuerpo se sane. Todos sabemos y conocemos que esta forma es ancestral, no solamente del área de los japoneses o de los chinos. Esto también se dio aquí en nuestros ancestros. Y se recomienda que para que estos campos en la actualidad se encuentren sanos, apliquemos ciertas prácticas y técnicas que hablaremos a continuación en unos pocos instantes. No se vaya, que tenemos un pequeño paréntesis y volvemos con usted. Nuevamente ya estamos con usted en este su programa, Medicina Ancestral con la doctora Miriam Sánchez. Si usted quiere una cita, puede también coger a través de un mensaje por el WhatsApp en el 099 9298117. Puede escribirnos, puede llamarnos, coger una cita para su consulta o su tratamiento. Recuerde que en este lugar también tenemos terapias para su piel, para sus huesos, para su estómago. Le invitamos siempre a que su cuerpo se encuentre despierto, su conciencia se encuentre en plena actividad y pueda estar conectado con su real ser, con su universo interior. Toda carga eléctrica en movimiento genera campos magnéticos. En el caso de la Tierra, el campo principal generador es el núcleo terrestre, y en el caso del cuerpo, pues tenemos los latidos del corazón y de todos nuestros órganos. Es por eso que para nosotros es importante que usted aprenda que y sepa que el control del magnetismo pues lo desarrollamos individualmente y colectivamente, y lo que los humanos sentimos también siente la Tierra, dándonos siempre la oportunidad en acercarnos a los núcleos centrales de lo que es el campo magnético, ¿no? Los iones, por ejemplo, en el caso de los iones de potasio y de sodio, son los que mantienen el equilibrio eléctrico de la membrana celular del ser humano. El potasio, por ejemplo, desde dentro se magnetiza con los iones de sodio del exterior de la membrana. La diferencia entre el potencial eléctrico de estos iones permite el intercambio de información entre el interior y el exterior, ¿no? O sea, de lo que está pasando afuera y de lo que está pasando dentro de la célula de su cuerpo. Cuando una célula pierde su carga eléctrica o está menos de los 30 milivoltios que se está hablando, muere. Por ello, una de las formas de detectar enfermedades en las personas es monitorear las cargas eléctricas celulares, y de ahí que se puede detectar qué tipo de enfermedad tiene de qué está adoleciendo el paciente. Cada célula es una especie de pila eléctrica que mantiene la energía de nuestro cuerpo en equilibrio o desequilibrio, dependiendo de la alimentación y la actividad física que la persona tenga. Del mismo modo, también podemos ver que cuando nuestro cuerpo disminuye su carga eléctrica general, la intensidad de su campo magnético. Estamos ante una visualización de una enfermedad de la persona. En la medicina china, desde hace milenios, así como les había dicho hace un momento, pues los campos eléctricos son tratados en la red de meridianos, ¿no? Dicen los meridianos, que son prácticamente los campos eléctricos donde ellos ponen las agujitas para equilibrar esto y hacen que cada agujita en los meridianos permita la circulación de la energía eléctrica. Asimismo, la Tierra hace lo mismo en su campo geomagnético. Gracias a estas cargas eléctricas, se puede decir, tiene una danza, un baile cósmico en el planeta a través de los rayos solares y también a través de la energía que dan las raíces y las ramas y las flores de las plantas, ¿no? O sea, hacen una simbiosis, una conexión con el planeta, impidiendo el paso de las radiaciones cósmicas destructivas, dándole así también, digamos, cuando hay la lluvia de cometas, la lluvia de ¿cómo se llaman? Pues meteoritos. Si no fuera por el campo magnético, geomagnético de la Tierra, fuera una destrucción aquí. Pero eso permite que se sostenga y que no deje esas radiaciones que vendrían a dañar en cierta forma estas radiaciones la vida, ¿no? De la Tierra. Entonces, hay casos que le da vida y otros casos que le quita la vida. Hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, el campo magnético terrestre ha disminuido mucho y es una preocupación de que el campo ozónico de la Tierra ha ido debilitándose y por eso que la radiación de eléctrica que viene desde el Sol daña la piel y en la actualidad estamos viendo con mucha preocupación la presencia de cáncer de piel, ¿no? Porque prácticamente el campo ozónico de la Tierra se encuentra debilitado por la contaminación de las empresas mineras, de las empresas de macro desarrollo que tienen en diferentes elementos plásticos, contaminación de los mares. Se ha debilitado el campo ozónico de la Tierra y por eso vienen todas las contaminaciones y los virus y las enfermedades a los cuerpos físicos que estamos habitando acá en la Tierra. Entonces, afecta, sea como sea, afecta a la Tierra y también a nuestros organismos. Entre la magnetosfera y los campos magnéticos de nuestros cuerpos, debe haber un equilibrio siempre, un equilibrio constante de energía, de lo que nos mantenga vivos y sincronizados, permitiéndonos cambiar las circunstancias también y las conexiones con los universos, los diversos y los campos de la Tierra y los cosmos que nos protegen, ¿no? Cuando la Tierra tiene una alteración en su campo magnético, como el que está surgiendo ahora por la contaminación, el humano también puede sufrir consecuencias. Así es que si usted hace buen magnetismo para su cuerpo, también está haciendo un buen magnetismo para la Tierra. Está evitando dolores, está evitando problemas de enfermedades también para la Tierra. Porque si usted está enfermo, una parte de la Tierra está enferma porque somos células de esta esfera. Entonces, si nosotros estamos debilitados de este campo, las sensaciones en general pueden empezar con un dolor de cabeza, y no es cualquier dolor, es un dolor fuerte. A veces empiezan como punzaditas y después son intolerables, ¿no? Hay personas que vienen que no pueden dormir del dolor de cabeza y no entienden por qué. Y a veces puede ser una alteración nerviosa, un estrés, pero tiene que ver más con el campo eléctrico. Entonces sí es importante que fortalezcamos este campo. Ahora, podemos fortalecer cuando nos conectamos con la inteligencia de las plantas, con la inteligencia y la armonía pura de la vida que nos permite la naturaleza. De ahí que la vida secreta de la fitoterapia está ahí en descubrir qué podemos hacer nosotros con las plantas, cómo ellas fusionan su electricidad para aumentar nuestra electricidad. Entonces, eso tiene que ver con el manejo de las plantas a nivel interior y a nivel exterior. Si usted quiere tener un campo eléctrico más fortalecido, puede coger plantas como, por ejemplo, el eucalipto, el matico, puede coger, hacerse baños eléctricos con el cocimiento de plantas amargas primero. Y luego hacerse un baño con plantas dulces. Y luego hacerse un baño de plantas que nos dan la armonía y nos dan la sensación de desarrollar un sentimiento de felicidad, una sensación de poder sentir ese sentimiento llamado amor. Y ahí es donde le invito a que tome la conciencia individual y colectiva. ¿Por qué individual y colectiva? Cuando usted se conecta con la tierra, va a curarse, va a fortalecerse. Y al estar usted sano, va a transmitir a su familia esa armonía, esa electricidad, esa alegría, esa felicidad, esa prosperidad. Entonces, necesitamos estar individualmente bien para transmitir a nuestro colectivo, a nuestra célula familiar, ese bien. ¿Cómo lo comprendemos bien? Bueno, comprendemos bien cuando estamos hablando de un estado de bienestar completo. Cuando los campos electromagnéticos se encuentran bien, nuestro estado anímico va a ser diferente. No vamos a estar en depresión, no, en desesperación, no vamos a entrar en angustia, no nos va a doler nada. Obviamente, como seres humanos y como materias, no podemos decir que nunca nos va a doler nada. El cuerpo a la larga necesita desintoxicarse, limpiarse, de ahí que se les recomienda pues que para empezar al aumento del campo magnético necesitamos primerito limpiarnos el tracto digestivo. Hacernos una purga, por lo menos una vez o dos veces al año. Si usted no se ha hecho nunca, bueno, empiece ahora si quiere iniciar un nuevo año con tranquilidad, con salud, con bienestar. Empiece ahora limpiando su tracto digestivo. ¿Y cómo va a ser? Bueno, con la conexión de la fitoterapia. Esta fitoterapia es saber manejar el contenido de las plantas para limpiarse en forma natural, no con químicos ni fármacos. Usted va a hacerse la limpieza con una fórmula química natural, digamos así, porque las plantas tienen química, pero es natural. Y es afín con nosotros y es en conexión con nuestras vidas. Entonces, vamos a conectarnos con estos secretos internos que tienen las plantas y puede comprar y llevar a su casa una purga ejecutiva y limpiarse por 2 días. Y luego, que ya está limpio internamente, entonces podemos hacer también la limpieza externa. Puede tomar una sesión, una terapia de limpieza electromagnética y luego un baño de fortalecimiento electromagnético y luego una armonización, otra terapia de armonización del campo magnético suyo y de su familia. Y claro está, esto es fácil, lo puede pedir en la flor del capulí, tanto la purga como las terapias, las limpiezas magnéticas en la flor del capulí. Estamos en la Páez y Patria frente a la notaría 76. Puede conseguirnos también a través de una llamada o de un WhatsApp o hablar directamente con la doctora Miriam Sánchez. Ahora, si usted quiere mantener toda esta limpieza y este fortalecimiento, se recomienda el uso de la ropa de hilo y de algodón. Y que sus calzados, como son aislantes en plástico, tenga en la plantilla, sea una plantilla de cuero, de piel, para que se encuentre más conectado con la parte magnética que necesita fortalecer su cuerpo. También las sábanas, las toallas en su casa, que sean más en hilo y en algodón, que no sean sintéticas. Y que la ropa del diario tenga por lo menos la ropa que va directa a la piel, que sea en hilo o algodón, que no sea sintética, porque eso rompe los campos eléctricos y magnéticos de la persona y de ahí empieza a sentir la electricidad cuando coge una puerta y todo. Cuando ya se encuentra en ese estado de debilidad, hay que poner las manitos en agua fría y los pies en agua fría. Y si es posible darse después de cada ducha, porque yo sé que a usted le gusta bañarse con agua bien, bien caliente. Entonces, se baña con agua caliente y al final una ducha fría, para neutralizar y hacer que su campo eléctrico no se debilite. Recuerde que el agua caliente debilita el campo magnético y también debilita las cutículas capilares eliminando su cabello. Por eso es la caída de cabello. Aparte de que le ayuda el mal shampoo, ¿no? Porque compran el shampoo más barato, el shampoo que de pronto le gusta la la carátula o que le ve bonito el frasco, pero no lee el contenido. Se recomienda leer siempre el contenido porque si el shampoo tiene sal, pues va a botar el cabello, pero si no tiene sal, el cabello no se le va a caer y menos si se lava con agüita fría. Al final dese una ducha, un duchacito de agua fría para sostener la cutícula capilar. Se da un duchacito frío para evitar las arrugas prematuras. Y se da un duchacito frío para fortalecer y calcificar los huesos. Ahora, claro, si las personas son adultas mayores y están en su edad de oro, no les recomendamos el baño de agua fría, pero sí les recomendamos un bañito de agua tibia después del baño caliente. Porque normalmente las personas de edad avanzada sufren de descalcificación, sufren de hipertensión, sufren de problemas hepáticos, sufren de problemas de hemorroides, problemas de circulación, de sangre espesa. Pero si usted utiliza el agua tibia después de la caliente, va a ayudar a que haya una mejor circulación y evita esas molestosas venas que erupcionan en sus piernas o en sus brazos o en su estómago. Va a evitar las varices. Recuerde que las varices no solamente son en las piernas, también hay varices en los brazos, varices en las ingles, incluso en la parte genital. Entonces, los bañitos de agua fría o tibia para los de la edad avanzada son recomendables. Una buena alimentación de semillas, de germinados, de elementos vivos, van a ser una buena, digamos, un buen resultado en el campo biomagnético eléctrico. La bioenergía humana es importante mantenerle en buena calidad, con una buena energía eléctrica de los átomos que se mueven en su cuerpo, porque estos átomos se comunican con el mundo interior y con el mundo exterior. Si usted no tiene esa conexión, va a estar afectándose en la salud y eso es lo que no queremos. Queremos que su campo eléctrico esté fuerte. Así es que le recomendamos que salga al campo y si se va a una cascada, se va a un lago, se va a un río, meta los pies, se bañe en esa agua porque es una parte hidrogénica que va alcalinizar el campo bioeléctrico y le va a dar armonía. Entonces va a ir cargando, como quien dice, las pilas, decimos nosotros, ¿no? Y le recuerdo que cada célula es una pila que va a cargar con el magnetismo, ya sea de las plantas porque abraza un árbol, o porque se hizo un baño de plantas, o porque se fue al río y se bañó, o porque estuvo en una cascada y cogió los iones de la cascada y la electricidad de la cascada y se fortaleció. Todo esto tiene que ver. Entonces, las recomendaciones antes de irnos en este día a hacer nuestras prácticas, entonces es buena alimentación, una alimentación adecuada en los horarios adecuados. Un buen sueño en las horas que son, a las horas que son, una buena vestimenta que nos dé mayor cantidad de energía, una tranquilidad cotidiana en el buen sentir, en el buen pensar, en el buen actuar y también una armonía en la comunicación con nosotros mismos, con nuestra propia anatomía interna. Y con nuestro amor propio y con nuestra autoestima. Recuerde que de papá y mamá depende la autoestima del niño, del adolescente y y que está al lado. Y el desenvolvimiento de cada una de las células familiares, pues dependen mucho de la conexión que tengan con la Pachamama. Así es que en esta nueva época recuerde que tenemos una gran promoción a mitad de precio. Los que quieran que se les ayude con el fortalecimiento bioeléctrico y magnético de su cuerpo, de su familia y de usted, pues ya sabe dónde encontrarnos. Y recuerde que este es su programa de medicina ancestral con la doctora Miriam, quien les está hablando en este momento. Pues lo tenemos todos los días lunes de 11 a 12, así es que le invitamos a que se conecte y también permita que otras personas se informen que este programa está en vivo para usted todos los días en Radio Casa de la Cultura a través de Franja La Rayuela, que está siempre preocupada por la salud de la familia ecuatoriana. Recuerde que este programa es transmitido los días lunes y que está invitado a estar con nosotros todos los días lunes de 11 a 12. Un abrazo gigante para todos aquellos que estuvieron en conexión y les deseamos una excelente y fructífera semana a usted y a su familia. Feliz cumpleaños a los cumpleañeros, feliz aniversario a los que están de aniversario. Gracias a nuestros compañeros del Control Master por acompañarnos y hacer posible que este su programa de medicina ancestral llegue a todos los hogares ecuatorianos y no ecuatorianos, porque nos escuchan a través de las redes del internet. Entonces, les deseamos lo mejor de lo mejor y les esperamos la próxima semana, el día lunes a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez, terapista alternativa, y tiene pues la oportunidad de estar en su hogar y también usted la oportunidad de compartir a través del 099-9298-117. Hasta la próxima.